hater getting toast, run. These bitches ain't running. Chip with your mouth, cause the first hater step the first. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo me gusta?